Yo soy Brisa Sáez, soy el Paulo y queríamos informar sobre unos problemas que no está solucionando la directora porque se los estamos planteando y ella no los está solucionando. Yo quiero comunicar lo de mesas, sillas, porque nuestras mesas, la mayor parte están rotas, se mueven un montón, no puedes ni escribir. Las sillas no te puedes ni sentar porque hay algunas que se mueven, tipo no te puedes sentar. Hay un aula, no sé si será en todas, pero en la mía, por ejemplo, la ventana cuando llueve y hay mucho viento se mueve y está como que al punto de caerse. Y bueno, tema de puertas también, que hay muchas que están rotas hace años, que no cierran, onda, quedan así como, o se traban o cosas por el estilo, como por ejemplo el mío, o mi puerta o la de ella. Que, Sí. Yo soy Emilia, de Laviano, también soy del Paulo. Sí, lo que pasa en nuestra aula es lo de la puerta, que nada, cada vez que vas a entrar no abre, se ve como que la parte de abajo se está abriendo la puerta, hay que como pegarle un poquito y para abrir menos, así que ni la cerramos, la dejamos así arrimada porque no se puede después abrir. Y también tenemos un agujero, un hueco en la pared, que era de un calefactor que había ahí antes, que lo sacaron y pusieron otro en la otra esquina, entonces ese hueco quedó ahí. Y nosotros en invierno entraba el frío por ahí, o sea, es un hueco directo afuera. Así que nada, nos teníamos que sacar las camperas, desabrigarnos y ponerlas en el hueco para que no pase el frío. Y los que estaban sentados ahí al lado tenían que estar todos abrigados, llenos de abrigo, porque no podías estar al lado de ese hueco. Así que nada, vos querías. Bueno, mi nombre es Ivana Rodríguez, también formo parte del Centro de Estudiantes del Paulo. Y lo que yo también me quería concentrar es, como dice mi compañera, en el invierno hubo muchas aulas, muchos años, que no tuvieron calefacción. O la tenían y largaban olor a gas. Tenían mucha pérdida del olor a gas y es más, parece un poco gracioso, pero casi siempre en verano funcionan los calefactores y lo prenden y andan re bien. Y en invierno no lo prenden porque están rotos supuestamente. Entonces, bueno, nuestra parte también venía del reclamo de eso y de la mayoría de las cosas que faltan en la escuela, como por ejemplo en el baño. Sí, en el baño, yo puedo hablar del de mujeres, el de varones no sé, pero faltan puertas, hay 4 baños y hay uno que no está inhabilitado porque no podemos pasar, no hay puerta. Casi nunca hay papel, cuando vas a pedir te dicen que no porque lo sacan, pero es necesario, o sea, aunque lo saquen hay que cuidarlo y hay que usarlo porque no puedes ir al baño sin papel. Muchas veces está inundado, vos entras y está todo lleno de agua y nada. Sí, nosotros como al principio, al momento de postularnos, lo que queríamos hacer era arreglar un poco todo lo que es estas cosas que nosotros veíamos diariamente y la respuesta que nos dio fue que se encarga el ministerio, que nosotros no podíamos hacer nada. En este caso empezamos a hacer notas para ver qué podía hacer el ministerio y ver si teníamos la ayuda de nuestra directora, todo el equipo directivo. Hubo charlas, pero no se llegó a nada concreto. Se hizo una sentada en, creo que, mayo, por ahí, antes de las vacaciones de invierno, y se arregló una sola cosa, que era lo que se estaba reclamando ahí, y nada más. Pero tuvimos que hacer toda una movida para que recién ahí se dé cuenta, y además porque pedimos ayuda de otros lados, que no era solamente las personas de nuestra escuela. O sea, recién ahí llamaron. No, sirvo. Recién ahí llamaron y vinieron a arreglar las cosas ese mismo día. ¿Y desde el centro de estudiantes están planeando volver a realizar un tipo de actividad? Sí. Ahora la semana que viene tenemos la semana del estudiante que ya está organizada y tenemos ganas de, con todo este tema, más a estudiantes de cuarto año que hicieron su movilización también artística, que pueden verlo en los pasillos, tenemos ganas de hacer una sentada más una acta donde estén todos firmados por todos los estudiantes acá en la escuela para volver a insistir en el tema de los calefactores, del baño, de las puertas, etcétera. Se está armando el acta, bueno, ya estamos por empezar a armar el acta, vamos a pasar por las aulas a ver si hay algunos alumnos que quieren estar en la sentada y vamos a organizarla con diversas escuelas. Además de eso, también la radio de la escuela EFA, que vamos a charlar de este tema y creo que nada más. Y mañana en la casona vamos también a hablar de este tema. Bien, me gusta esto que dijeron también de la participación de otras escuelas, porque justamente aquí tenemos dos escuelas más que también integran parte de este conjunto de centros de estudiantes donde se abren y se problematizan todas estas cuestiones que luego se dan cuenta de que quizás no son los únicos que la están pasando. Así que bueno, justamente voy a pasar a hablar con ustedes, chicos. Buenos días. Hola, buen día. Yo soy del Industrial. Yo soy Daniel Loncopán, presidente del Centro Estudiante de la SRN número 4. Yo en vicepresidencia. Bueno, nuestras problemáticas, varias son similares a las del Paulo. Por ejemplo, el tema de la calefacción. En invierno pasamos mucho frío, varios cursos, porque las calderas no funcionaban por igual para todas las aulas. Y puntualmente ahora en verano te calcinás porque ahora sí anda todo. También tenemos muchos problemas con el gas, pérdidas de gas. Tuvimos una semana súper intensa con pérdidas al punto de que muchos chicos se descomponían y los delegados nos mandaban mensajes al centro de estudiantes de que si se podían ir porque no daban más. Era muy intenso el olor, más que nada en la planta alta. En los talleres hoy en día sigue habiendo. Yo estoy en diseño asistido, un taller de computación, y tenemos que tener la ventana abierta en todo momento, aunque esté helando o llueva o lo que sea. Aunque estamos trabajando con computadoras cerca de la ventana, porque hay que ventilar, porque sigue habiendo olor a gas, y si vos cerrás las ventanas, te descompones del olor. Problemas con el agua, también con los insumos de la escuela o herramientas. No puede ser que vas a soldar algo en soldadura y no tenés guantes, no tenés delantales, no tenés la protección necesaria, tampoco tenés el acompañamiento de los directivos, ya que no están muy presentes, no hay buena comunicación. O sea, tenemos bastantes problemáticas en común los colegios secundarios. Bien, en el caso de la SRN4 no tenemos problemas tan graves como los de los compañeros, pero sí hay situaciones con la estructura del edificio. No contamos con luz en algunas aulas o por general parpadean todo el tiempo, y esto también perjudica la vista de los alumnos, que por general tienen que pedir el cambio de aula, que es complicado porque bueno, cada curso tiene asignado su aula y hay que hacer toda una movilización y se pierde tiempo de clases, obviamente. Después tenemos también temas con las puertas. Hay aulas donde no hay puertas y tienen que usar bancos para evitar que pase algo o cualquier cosa. También tenemos problemas con los baños. No están los insumos necesarios. Por lo general no hay papel. No contamos con jabón tampoco para lavarnos las manos, ni con servilleta para secarnos. Así que por lo general los baños son usados para ir, tomar agua y nada más. No se usan para lo que verdaderamente son, que es cubrir las necesidades básicas. Pero bueno, en base a todos los reclamos de todos los colegios, porque hay más escuelas que también sabemos que tienen problemas, tanto con dirección como con la estructura de edilicia y temas con el Ministerio de Educación. Sí, mucha infraestructura. Nosotros lo que proponemos es que las escuelas y las personas de toda la comunidad de Viedma se sumen a los reclamos y a las distintas actividades que vamos a estar realizando. Mañana tenemos una en la casona a partir de las 4, también por el tema de derechos estudiantiles. A las 3 me están informando acá. Entre las 3 y las 4 va a comenzar. Y bueno, lo que se va a tratar ahí es de que tanto los estudiantes de secundario y universitario puedan plantear sus problemáticas y las trataremos de elevar y llevar adelante para que se solucionen. Después tenemos para la semana que viene, el jueves 21, el Día del Estudiante, también aprovechar para levantar la voz y movilizarnos como estudiantes, como familiares de estudiantes y demás, para también elevar los reclamos. Vamos a tratar de ir al Ministerio de Educación también para que nos escuchen y bueno, tratar de resolver estos inconvenientes que nos atraviesan a todos como comunidad.